mundo el mejor. Hey, hey, te lo traigo yo. Ritmo del mejor, te lo traigo yo. Con el bajo del plan. Pásame la jarra, que quiero tomar. Pásame la jarra, pásame la jarra, que quiero tomar. La jarra va pasando de aquí para allá. Las pibas en la pista se empiezan a mojar. Los pibes tienen sed, ya no la aguantan más. Llámala a Rosita que quiero planchar. Pásame la jarra, pásame la jarra, que quiero tomar. Pásame la jarra, pásame la jarra, que quiero tomar. Pásame la jarra, pásame la jarra, que quiero tomar. Pásame la jarra, pásame la jarra, que quiero tomar. El plan está. Ya no la aguantan más. Llámala a Rosita que quiero planchar. Pásame la